TikTokers, los influencers, los sí. Todos estos buenos para rellenarle sí, las nuevas profesiones. No, eso no son nuevas profesiones, hombre. No. Las ocupaciones, No, en la profesión. Las tiene... nuevas ocupaciones, profe. Eso sí, bueno. Para lo que tiende, para lo que da ahora la Bad Bunny Generation. Exacto. Bueno, entonces, es un señor muy serio, argentino. Y llama, no sé, quiero que lo busque, si de pronto lo podemos. Yo lo vi hace algunos días, pero pues. Por efectos de horario, pues no pudimos coincidir. Pero él empieza a hacerle una pregunta a una chica y ella empieza a decir que por qué la tilda de chica. Y le dijo, ¿cómo así? ¿Cómo, profe? Y dijo, pero si tú eres mujer, ¿y tú por qué me marketizas que soy una mujer? Bueno, por tu voz, por una cosa. Dijo, no. Él casi que le dice que es un viejo perro de presa que etiqueta a la gente porque sí. Le bueno, entonces, ¿qué te digo, chico? ¿Y por qué me vas a decir chico? ¿Ah? La gente está pirada, Nicky. Yo respeto mucho, yo respeto eso de el ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llaman ahora los binarios, los no conformes, los que, pero hermano, si uno no sabe qué es, qué puedo aspirar en la vida, hoy estoy equivocado. Profe, lo que pasa usted es que ahora es joven, usted que es más joven, entre comillas, relativamente. Profe, lo que pasa es que ahora la gente está muy sensible con el tema de las como posiciones o como denominaciones de género, profe. La gente está exigiendo que se le llame en su género, que está considerado, que se está considerando. Pero yo hago una pregunta, Ricky, a ver. Si yo lo veo a usted, ¿sí? Melenudo, malvado. Sí. ¿Qué le puedo decir? ¿Que usted es un chico o no es un chico? En teoría que soy un chico, ya. Digamos que sería como, ajá, lo más normal. O sea, pues, sí. Tienes todos los rasgos de un chico. Sí. Sí, vale. Uno no tiene por qué adivinar qué pasa por la cabeza de los demás. Uno tiene un comportamiento dentro de una normatividad creada la sociedad a la cual pertenecemos. Mm-hmm. Si usted no está de acuerdo con la sociedad, váyase a vivir a Marte. Claro, o escóndase, sí, o haga como el avestruz, meta la cabeza bajo la tierra. Pero no, pero no exija, ¿sí? Que le llamen de una manera cuando usted ni siquiera sabe qué es. ¿No le parece ilógico? Sí, profe, es que hay un tema allí, una sensibilidad allí con pero no, eso no es sensibilidad, eso es una pendejada, perdóneme. Profe, pero lo que pasa es que, bueno, la gente quiere destacarse, hacer ruido de alguna manera. No, pues estudie, bueno, ahí está la forma. Estudie, trabaje, ahí está la salvación, lo dijo Rubén Blades hace mucho tiempo, una canción. Sí, profe, pero la gente no copia, la gente quiere hacer ruido de alguna manera, destacarse haciendo ruido y bueno, esta es la manera. Mire que al contrario, ¿sabe? Ellos quieren hacerse visibles y yo propondría hacerlos invisibles, porque pues si no saben qué son. Es que es muy duro, profe. Es muy duro porque lo que usted dice, si no se saben qué son. No saben ellos. ¿Cómo le exigen? ¿Cómo pretendes que la sociedad lo sepa? No, claro. Sí, voy a tratar de buscarlo, sí. Porque la entrevista dura como unos 4 o 5 minutos, pero te revientas de la risa, Ya, pues. Voy a ver si me alcanza el tiempo y la pillo ahora. Porque, vale, bueno, ya profe, son las 11, yo creo que será para mañana, pero bueno, de todas maneras. Mañana, profe, que estamos atrasaditos. Estamos atrasaditos, profe. Deme otro tema porque vengo con Verónica Orozco, profe. Y con los deportes. Profe, pues le iba a hablar de esta gente. Hay canción nueva de un grupo que se llama Piso 21. Con claro, los conozco. Profe. ¿Los conoce a Piso 21, profe? Sí, claro. Bueno, pues han estrenado este fin de semana, han estrenado cancioncita con Nicky Jam, han compartido pues ahí en las redes sociales y en las plataformas digitales un nuevo trabajo discográfico y pues digamos que es muy interesante pues este junte, como dicen mis amigos de la música. El éxito se llama Déjalo en Visto. Habían tenido una colaboración antes que se llamaba Suele Suceder y dice pues que esta canción promete conquistar el año 2023 y convertirse pues en el himno del verano. La canción ha sido producida por Dean y por Jorge Miliano y dice que es una canción pegajosa de reggaetón que nos transporta a una historia de amor en la que ambos intérpretes exploran la complicación de estar involucrados en dos relaciones al mismo tiempo desde el punto de vista del amante oculto. Y Piso 21 y Nicky Jam pues suplican a sus amantes que olviden sus compromisos y se dejen llevar por el deseo mutuo, profe. O sea, profe. Cada día menos compromiso. Exacto, sí, como amigos con derechos y temas de esto. Profe, pues se la voy a enviar, profe, la tiramos para que la gente opine. Ya. De la música nueva, música de estreno de esta semana, profe. Vale, perfecto. 11 de la mañana, 5 minutos, y ahora al hablar de un tema que está azotando el Valle del Cauca. ¿En dónde? Musicalmente. Cuénteme. Musicalmente. Cuénteme. Música de entierro es lo que se está escuchando allá. No diga, profe. Sí, señor, música de entierro. Ya ahora le coloco uno para que usted vaya a ir viendo cómo es que es. Vale, perfecto. Tenemos 11 de la mañana con 6 minutos. Ya regresamos, venimos con los deportes y más noticas en el café de la mañana. Agradezco. El café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Salgo a la calle con la cara tapada. Quiero jugar a ser otra. Quiero ser dueña de mí sin que nadie me diga loca. Salgo en la noche, pero siento que aquí no pasa nada. Quiero llenar el vacío. Quiero dejarme llevar y buscar lo que siento mío. Te maté las ganas. Cambiada, desordenada, en el espejo me miro con la boca pintada. Yo ya no soy esa nena y ya no puedo fingir que sigo siendo esa niña. Le quito las bragas. Ah, ah. Yo le quito las bragas. amanece en mi cama. Con la boca pintada. Toda desarreglada. Ay. Y le doy tres nalgas. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Buenos días a todos los oyentes del café de la mañana y estas son las notas deportivas del día de hoy. Pero quizá la fiesta del deporte colombiano se centró este fin de semana en el gran clásico, en la gran final de la Liga Betplay entre el Atlético Nacional de Medellín y el Millonarios Fútbol Club de la capital de la República, Bogotá. Y es que la noche de Bogotá se tiñó de azul el sábado pasado con la gran final del fútbol profesional colombiano. En un estadio de Nemesio Camacho el Campín, totalmente a reventar. Y un Millonarios que se consagró campeón de la Liga Betplay, primera del 2023, en una dramática serie de penales ante el Atlético Nacional. Y bordó su estrella número 16 en su escudo, quedando a tan solo una estrella del máximo ganador, el Atlético Nacional, que lleva en su palmarés 17. Estamos seguros que arranca un ciclo de enfrentamientos grandísimos de fútbol entre estos dos colosos de Colombia. Y es que el conjunto dirigido por Alberto Gamero venció desde los 12 pasos al cuadro verdolaga 3-2 y consolidó un proceso de 3 años donde en su mayoría estuvo cerca al título, pero que le había sido reacio hasta el momento. Espectacular la presentación del club embajador, demostrando que el trabajo bien hecho tiene excelentes resultados. Bien por Gameiro, bien por el equipo colombiano y bien por los jugadores, tanto del Atlético Nacional como de Millonarios, que ya están a un nivel que quizá están pidiendo entrar en clubes europeos. Y en el Europeo Sub-21 de fútbol, España sigue dominando, y es que venció nada menos que a Croacia 1-0, con gol de Abel Ruiz a los 20 segundos de arrancar el partido. Y ya se ha metido en cuartos de final, unos cuartos de final que tendrán mañana martes el primer partido y defendiendo el liderato ante Ucrania. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. El café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Okay, sock. Los zapas. Bajando por Palma del camino pa'l Pobla. Le compré unos panties aunque ya no es mi novia. Le canté lejanía y lo subió a su historia. Le robé un besito y ya mi exnovia la odia. Pero hay niveles de niveles, yeah. Aunque a las otras les duele, yeah. En los perreos y en los moteles, entre semana y los weekendes, comiéndote esa cherry, eso allá abajo te sabe a blueberry. Cuando yo te quito la combi de Burberry, tengo un par de blones y una de Don Perry. Oh baby, que tú tienes que me tienes viciado. Te quiero sin ropa, mi casa en el poblado. Baby, uno tenis Valentino, panty moquino. En Envigado los dos nos conocimos. Dos copas de vino, ella se viste fino. Ey, la toqué y se vino. Suena la Ducati y ella va. A los outfits y ella nunca le va. Hace cardio y el culo no rebaja. Peligrosa como una navaja. En la red todas dicen que ella es alta, que ella es prepa. Porque le gusta el whiskycito con vareta. Me baila que tu foto en bicicleta. No quiero un canto, yo te quiero completa. Tengo muchas ganas de volverla a ver. Como la última vez que me fui de viaje. tomando vino y yo geni. Es exclusiva mi baby. En el pool party me la comí. Trajecito de baño de monasterio. Baby, que tú tienes que me tienes viciado. Te quiero sin ropa o con el panty pa' la. Baby, uno tenis Valentino, panty moquino. En Envigado los dos nos conocimos. Dos copas de vino, ella se viste fino. Ey, la toqué y se vino. Ando por Palmas de camino pa'l Pola. Le compré un carro aunque ella no es mi novia. Le canté lejanía y la subí a su historia. Le robé un besito y ya mi novia la odia. Pero hay niveles de niveles. De ese culo tengo papeles. En los PH y los moteles. En la semana y los weekends. Comiéndote esa cherry. Yo le quité el conjunto de Monasteri. Ese perfumito tuyo Il Mindeli. Tengo un par de blones y una Don Perry. Baby, que tú tienes que me tienes viciado. Te quiero sin ropa o con el panty pa' lao. Yeah, unos tenis Valentino, la disco rompimos. En Envigado donde nos conocimos. Dos copas de vino y ya se viste fino. Yeah, la toqué rico y se vino. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Pero no disfruto nada. Tal vez no supe entender las señales. No pude notar que no eras feliz. Que tu mirada era triste. Que lloraba sola. No lo pude notar. Siempre, ay, eso decías tú, mi amor para siempre, eso decías tú. Me queda mi corazón desorientado, tratando de atar los cabos. ¿Será que algún tercero? No. 2, 1. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Bueno, 11 de la mañana, 21 minutos, 11 de la mañana, 21 minutos, estamos aquí en el Café de la Mañana, como siempre, acompañándolos con lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor está aquí. Profe, felicidades, felicitaciones. ¿Qué le pasó? Su equipo ha quedado campeón. ¿Quién? Su equipo quedó campeón, profe, su equipo. ¿Mi equipo quedó campeón? No, mi equipo no ha disputado título, ¿no? No, yo no. A ver, yo he dicho que a mí me gustaba el Millonarios. 16 estrellas, profe. A mí me gustaba Millonarios, el equipo de Funes, de Eduardo Pimentel, del Huevito Gil, de Vanemerac. Pero esto de ahora no. Es que, a ver, primero, pues permítame, yo felicito, pues, para que si usted quiere es que felicite a los hinchas de Millonarios. Felicitaciones al cachetón, claro, de Luigi. Un saludo, que el hombre es venezolano, pero es hincha de Millonarios. Además, el Millonario jugó el gran Di Stéfano. ¿Sabes quién es Di Stéfano, no? Imagínense. No, claro, de los duros de la época del Dorado, ¿no? Sí, señor, que luego vino al gran Real Madrid, viniendo de Millonarios, ¿no? Excelente. Sí, señor, sí. Un afortunado paso por Millonarios, profe. Sí, eso le sirvió para venir al Real Madrid. Pero bueno, entonces usted lo que cree es que yo felicite a los hinchas de Millonarios. Felicitaciones a todos los hinchas de Millonarios. Triste los hinchas de Nacional, pero yo le digo estrellas, profe. Yo le digo sinceramente, Nicky, malo el partido, aburridor, nivel bajo. Yo lo puse en mis redes sociales, sé que se iban a molestar mucho, efectivamente muchos se molestaron, pero es cierto, yo te digo que no, ¿cómo decirlo? No es el gran nivel del fútbol colombiano, un nivel pobrísimo. Ganó el menos malo, pero repito, se va a molestar alguno que otro, pero bueno, como diría mi abuelita, a mí me da lo mismo, mijo. De modo que ahí está, pues, la situación del caso de Millonarios. Pero felicitaciones. Vea, Nicky, yo sé que usted tiene temas ahí, pero yo quiero que usted escuche esto. Vamos a ver si me alcanza a ver por acá. Yo me ubico para que usted escuche esto. El tío se llama Emanuel Danan, ¿sí? Okay. Y llamó a una militante feminista para explicar lo que es el género. Ah, ¿verdad? De lo que me estaba contando usted ahora. Sí, entonces voy a ponerle. Dura 9 minutos, pero voy a ponerle alguna respuesta nomás. Usted escuche esto y vale, luego. Pedacito, y luego, y luego me dice usted qué opina. Escúchelo. Vale, profe. Decís que mis genitales no definen mi género, ni el género de ninguna persona. No. No. No tiene nada que ver la genitalidad con el género. Los cromosomas tampoco. No. El ADN, los huesos, la arqueología. El ADN. El ADN. No, eso es. A ver. No. Ay, Dios. A ver. Estas son concepciones netamente biologicistas y genitalistas. Ah, qué horror. Que no tienen lugar en la sociedad de hoy, por Dios. Claro. Como el medio de. Y hay un montón de libros. Sí, hay un montón de libros que te puedo recomendar, ¿sabes? Para quemar. Que te informes un poco. Ah, para que me informe. Perfecto. Yo. Entonces. Recapitulando, nada tiene que ver el género con los genitales. Yo entonces tengo que hacerte esta pregunta, Marcela. ¿Por qué yo no soy una mujer? ¿Cómo? ¿Por qué vos no sos una mujer? Claro, vos me has estado tratando como a un hombre durante todo este diálogo. ¿Por qué asumiste que soy un hombre? ¿Cómo sabes que en realidad no soy una mujer? Ay, Dios. Y bueno, porque vos te autopercibís como un hombre, o sea, lo he escuchado. Claro, Marcela, pero vos misma dijiste hace unos segundos nada más que mi autopercepción de hombre cis y macho alfa no era más que una imposición del patriarcado. Y sí, lo es. Y bueno, es mi posición, obvio. Y justamente, según vos, mi autopercepción está condicionada, está sesgada por un sistema que me hizo creer que soy un hombre. De la misma manera que está condicionada y sesgada por haber creído toda mi vida que soy hombre por mi sexo biológico, por mis genitales. Ay, a ver. ¿Y a qué quieres llegar vos con todo esto? A que según tu lógica, yo tranquilamente puedo ser una mujer y no saberlo. Quizás soy una mujer y no me di cuenta. Ahí está, ese, repito, luego ya viene la segunda parte de la conversación, pero bueno, es lo que hay, mi estimado Nicky. Entonces, ahora, ¿cómo hace usted para darse cuenta si una mujer o no es? No, es que es muy duro, profe, así sobre esa condición que, pues, que la chica le pone en ese momento y eso, porque ella tampoco le da mucha explicación cuando le hace preguntas muy puntuales, ¿no? No, pero es que no le da, Nicky, no le da explicación porque no tiene explicación. Es que realmente es muy difícil lo que le decía, profe, es que es unas ganas de llamar la atención, es unas ganas de que la gente los mire, de que la gente les escuche, pero realmente no sé, no tienen argumentos. O sea, cuando le hace una pregunta normal, dice que la parte genital marca si tú eres o no eres. Mm. Y le dice y ella le contesta que eso es retrógrado, que eso es antiguo, pero nunca especifica el por qué. Claro. No, es muy ambigua, las respuestas son muy ambiguas, profe. Por eso, entonces, si vos no tenés ni siquiera argumentos para defender lo que pensás, ¿para qué carajo andás en la calle pendejeando? Diciendo lo que no sabes argumentar. No, es que es muy duro, profe, es muy duro. Como bueno, quería dejarle eso ahí. La segunda parte es un poco más tirante, pero no, dejémoslo ahí. Ajá. Porque así es la conversación, yeah. Son 9 minutos, él preguntando él de una manera muy lógica, ¿sí? Claro. Y que quede claro que si la entrevista hubiese sido al revés, la chica entrevistando y él contestando boludeces, lo hubiéramos manifestado igual, ¿eh? Para que no crean pues cualquier cosa, porque como ahora es así. Pero ahí no, la dejamos, claro, dejamos esa perla. El tío se llama Emmanuel Daran, para que lo busque, mi estimado Nicky, y termine de recrear la entrevista, porque hace varias de diferentes temas, ¿no? El argentino, y es bueno, ¿eh? Sí. Lo hace bien, lo hace bien. Pregunta bien. Eso es clave para un buen entrevistador, preguntar bien. 11 de la mañana, 29 minutos, deme un tema, porque ahora le voy a poner música de entierro. Profe, pues le iba a hablar de el sindicato de directores de Hollywood, que por fin ha ratificado un nuevo convenio colectivo con Alianza de Productores de Cine y de Televisión, evitando pues una huelga, mientras el sindicato de guionistas continúa en el paro, y dice que el acuerdo ha sido aprobado por un 87% de los miembros de la Unión de Directores de América, y que tendrá una duración de 3 años. Esta vez les van a dar aumentos, les va a garantizar aumentos salariales residuales en el streaming, que no los tenían, seguridad, diversidad y derechos creativos. Además, dice que el convenio prohíbe el uso de inteligencia artificial para reemplazar a los directores y la munición real en los estudios de grabación. O sea que se piden pues algunas condiciones pues mejor para el sindicato pues de directores de Hollywood, mientras pues los guionistas siguen en paro. Entonces ahí poco a poco se va arreglando la situación de la huelga de guionistas, que ha afectado a producciones como Stranger Things, Cobra Kai y The Last of Us. Pero no tiene nada que ver con más con, vistas últimamente. No tiene nada que ver con la obra que iba a actuar Bad Bunny, sí. De la obra de Bad Bunny, claro, porque todo eso tiene que ver, profe, porque hay parece hay una pregunta huelga, usted como la de la chica de no, porque afecta, profe, porque hay huelga de guionistas y ha retrasado todos los proyectos que haya en Hollywood, profe. Ya. Así que a la postre pues cualquier detalle que hayamos tenido, por ejemplo, llevan creo que ya 2 meses, entonces esos 2 meses, a la final, pues, fechas de cronogramas de lanzamientos se van a ir corriendo, por supuesto. Todo eso afecta. 11:32, saludamos a Jackie, que a esta hora nuestra gente comercial está haciendo ya el plan de medios para el veranito y todo esto. Deme otro tema, porque le sigo teniendo aquí lista ya la música de entierro, y le voy a contar qué está pasando en el Valle del Cauca. Profe, esta que ha sido noticia este fin de semana, y es que la Guardia Civil ha detenido una influencer con más de 45 mil seguidores en un sitio que se llama Roquetas del Mar, en Almería, y dice que es por grabar y publicar en su cuenta de TikTok abusos sexuales a una amiga que estaba dormida. Dice que la víctima denunció a la influencer, la besó y tocó sin su consentimiento mientras dormía, y luego publicó los videos en la red social TikTok. Dice que la detenida ya tenía antecedentes por acoso en redes sociales y que enfrenta cargos por agresión sexual, revelación de secretos y amenazas. Dice que las autoridades han remitido la diligencia al juzgado de Roquetas del Mar para llevar a cabo la investigación y encontrar más cositas. Bueno, grave esa de denuncia, ¿no? Me parece el otro que emborrachó a la mujer para que la... para grabarla, qué horror. Sí, 11:32. De los amigos. Sí, sí. ¿Usted tiene amigos de esos o no? No, ni quisiera tener amigos de esos. Ha habido intentos por allí, pero yo sí que los voy frenando, digo, pues. ¿Ah, sí? Mostrando la vida íntima de la gente. Claro, profe, porque la gente de pronto en son de chanza quieren mostrar, pues, la vida de la gente, y bueno, eso no. No aguanta. Eso no aguanta, profe. No, al menos que me pregunte, ve, mostramos esta parte de tu vida. Y si usted le ofrece oiga, Nicky, si usted le ofrece por mostrar sus miserias, ¿las muestra? Hombre, no creo. 11:33, un saludo especial para toda la gente que esta hora está repartiendo y que nos está escribiendo por acá. Saludamos a Luis, también saludamos a Mari, que está, dice que está abriendo el bar. Dice por acá, oye, ¿puedes colocar Mi Gran Amor de La Lidia? Vale, perfecto. Bueno, hablando de música, cuéntemelo, profe. ¿Usted sabía que en el sur de Cali, o sea, ya fuera de Cali, sí, lo que es el sector de Jamundí, uh-huh, los que conocen el Valle del Cauca? Ah, sí. Sí, sí, ahí hay asentamientos mexicanos. Sí, últimamente ha habido... Sí, algunos, no todos, ¿no? Quiero que me escuchen, porque luego no quiero meter en líos. Pero dicen algunas autoridades que hay gente que ha venido al margen de la ley y se ha ubicado sobre ese sector. Pero la invasión que han hecho los mexicanos ha sido una invasión también musical. Resulta que estuve en el norte del valle, estuve en el centro del valle y en el sur. Hermano, y ahora la música de entierro es la que piden los muchachos. No diga, profe, ya sí, sí. La gente no, joven está... Sí, sí, es que demasiados, y no son influencers, sino influenciables. Demasiado. Ya. Escuche esto. Dele play. Tirando línea con man el cañar, a la respalda sobre el conectado. Y mi RT en Acapulco y se pedo lo sepulto. Y aquí no andamos haciendo bulto, al chingazo yo resulto. De una glossona que va conmigo, siempre lista para un susto. Y que sigan llegando las pacas, compa Chinito. Y mi compa Mario que nunca me deja, unas banqueteras a veces tomando, y mi compa Power y también el Mau, me hacen segunda, nunca me han dejado, y mi compa Sapo si hay pedo brinca, a la orden en una tira de regazo. Y acá la envío al chile que no existe, y pa' que les cuento si no tiene chiste. Yo soy el gordo para que se ubiquen, y en una moto yo les caigo en 15. Y esta se va hasta Acapulco, puro mape la calle. Pues mi estimado Nicky, esa es la música que piden los muchachos ahora. Sí, una música... ¡Caramba! Sí, sí, yo digo de entierro, porque eso es una música de entierro. Sí, porque esta, estos no son corridos mexicanos, esto tiene un nombre, ¿no? Esto tiene un nombre que en estos momentos la música regional sí, exacto, la música regional. Pero vos le entendiste lo que decían, se le entiende más a Bad Bunny, mano. No, pero que no, chila no, no, no sé no, qué, que los zapatangas y bueno. Pero usted viera... Ah, hablando en chilango, profe. Sí, bueno, yo no sé, yo... Lo único que... Profe, chilango... Sí. Me explicaba una amiga mexicana que chilango es como... Como de una parte, pues, es como un suburbio. No es propiamente de la capital como tal, del DF, sino que es como una zona de suburbio, pues. Y que la gente de allí habla así, como chilango. El mejor ejemplo es el Chavo del Ocho, profe. No, pero el Chavo se le entendía. Por eso, pero el feeling de él es de chilango. ¿Ah, sí? Ese flow así de él, eso es chilango, profe. Oiga, pero es que mire, dice por lo siguiente. Y por todo el bulevar, con mi compa flaco arremangando unos guaraches, mi gorra de lado. Por la zapata, el gordo trae el mando. Tirando línea con Manny y el Caña, y a la orden pa'l desorden conectado. Y mi RT en Acapulco, y si hay pedo, le sepulto. Aquí no andamos haciendo bulto, al chingazo yo resulto. Y una gloxona que va conmigo, siempre lista para un susto. Una gloxona debe ser como una chica, ¿no? Que como el hombre anda enterrando a todo el mundo, pues tiene que estar lista para un susto. Y sigan llegando las pacas, su compro chinito. No. Yo respeto. Es un lenguaje muy, muy. Profe, es que es un lenguaje muy, muy, muy naco, dicen ellos. Yo respeto toda la música, todos los géneros. Pues imagínense, hasta Bad Bunny lo pongo. Porque lo que está de moda a mí no tiene por qué incomodarme. Yo, sobre todo, es como el DJ que pone la música a su gusto. Está mal, man, hay que colocarlo al gusto de la gente. Y a mí me piden esto y yo lo pongo. Eso sí, puedo dar mi opinión porque estamos en la libertad de opinión que la ley da. Por supuesto, pero le cuento que esto, por toda la parte del norte y el sur del Valle del Cauca, esto es lo que está sonando yo. Esto es lo que está sonando. Me he quedado flipado porque estuve haciendo el recorrido del vino, luego estuve por lados de Buga, ahí saludando al negro del Milagroso. Y luego me fui a un balneario por allá en Jamundí. Cuando yo veo a dos niñitos y una le dice a la otra, oye, no manches. Y yo, ¿cómo así? Que no manches. Si eso es propio los mexicanos, y los miré y eran como tres niñitos, no manches, güey. Y yo, venga ya. Ay, Nicky, esto está loco, esto está loco. 11:40, voy con el tema que me han pedido. Venimos con otro temita, mi estimado Nicky. Quedamos ya al cierre del café de la mañana. Súbale volumen de una vez, compadre. Hágale. Hágale chilango. De una. Hágale. Dele chilango. Dele. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Siempre había confiado en ti y un día sin querer yo descubrí. que me engañabas sin razón, pues yo te daba todo lo que un hombre puede darle a una mujer para hacerla feliz. Yo no comprendo cómo tú fuiste a caer en la traición, habiendo tantas soluciones para una separación. Sentí que se rompió mi corazón cuando te vi con él, agarrada de manos. Mataste mi ilusión con tu traición. Es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. El dentista al paciente. Esto le va a doler un poco. Vale, contesta este. Y el dentista añade: estoy tirando a su mujer. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Yo quisiera saber qué yo te he hecho. Yo quisiera saber por qué razón huyes de mí. Que tú me trates así. Si te ofendí, di que te echo. Dime por qué o en qué yo te ofendí. Si lo haces por traición o por despecho, ay negra, ven y ven donde mí y dime qué has hecho. Y yo te doy si tienes la razón. Marque, marque. vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. De la mañana con 48 minutos, 11 de la mañana 48 minutos, ya vamos terminando nuestro café de la mañana y he recibido muchos mensajes aquí, pero rápidamente, pero yo me ubico por aquí, Nikki, y me dice Ramiro, oiga, ¿es en serio lo que usted está hablando de esa música? Es en serio, como dirían por ahí, estoy estoy recién desempacado, pero pues, hermano, lo que le digo es la verdad, man. Lo que le digo es la verdad, de modo que ya no es culpa mía. Hay una canción nueva de Herencia de Timbiquí, también la vamos a estrenar el día de mañana, de modo que les prometo. Bueno, pero es que la gran noticia del día es el fichaje ya de Gundogan. Dice el jugador alemán. Ya firmaron, profe. Sí, sí, ya está presentando la camiseta. Se decanta por el Barça y firma por 2 años más una opción. Cobrará 10 millones de euros brutos. O sea, 20 netos. No, 10 brutos. No, a ver. Gundogan se ganaba 8, casi 9 netos en el Manchester City y va a venir al Barcelona por 10 brutos. ¿Sabe qué me acuerdo? Y me van a disculpar aquí. Yo sé que de pronto me van a colgar. Pero esto me parece en la época del América, cuando no había dinero. No había dinero, pero llegaba ya Ricardo Gareca. No había dinero, llegaba Falcioni. No había dinero, y no, es que mire, quiere que le diga una cosa. Yo me di cuenta el otro día, bueno, un trabajo, que esos contratos, esos contratos de jugadores daba risa, porque casi le estaban pagando con tapitas. Entonces el plan B era 3 veces gordo. Yo quisiera saber cómo un equipo que debe miles y miles de millones de euros, quebrado, más quebrado que un bulto de canela, puede traer a Gundogan. Ah, la gente dice, pero viene gratis. Ojo, un jugador cuando deja que el contrato y no renueva, es como el caso de Mbappé, ¿sí? Él no va a firmar, no va a renovar, pero él sabe que quien se lo lleve le tiene que hacer algo que llama una prima. Le tienen que pagar una prima. Y estos jugadores andan por primas de 70, 80, 90 millones de euros. Son como las primas de junio, de julio o de diciembre que te pagan en el trabajo. No. Se llama prima de fichaje. Entonces yo no creo que estos tipos vayan a... Oiga, ¿qué pasó? Se me saltó usted ahí. No, es que ellos se bajan de esa cifra, también se bajan, o solo del gremio. Espere un momentico, Nicky, que te me estás devolviendo, te me estás saliendo triple. Pero ya aquí no puede ser, porque acá lo tengo en menos uno. Pero bueno, no, es que por lo que te digo, estos jugadores... ¿Qué le preguntaba para si se bajan de esa cifra, profe? No, los jugadores no se bajan de esa cifra. Bueno, te digo, es que yo lo entiendo como un equipo quebrado. Ahora, que yo lo entiendo en Sudamérica, Nicky, te tengo fatal. Que yo en Sudamérica lo entienda, porque no hay los controles que hay aquí en Europa, pero aquí se presume que para hacer este tipo de fichajes hay que hacer fair play financiero, hay que no tener investigación, bueno, 50.000 cosas, y bueno. Este equipo anda más enredado que un bulto de anzuelos. Sin embargo, le permiten que un jugador de esta clase... Ahora, felicitaciones. Es un jugadorazo. ¡Jugadorazo! Por eso me extraña que deje de jugar en el Manchester City, actual campeón de la Champions. Y según esta información, que le voy a decir dónde la saco, lo saco de AS, dice que cobrará 10 millones brutos. Eso no se lo cree nadie. Y mucho menos, risa tuya, y mucho menos... Claro, profe, No, Nicky, te tengo ahí con un eco raro. Fíjate bien a ver qué lo que como dirían las viejitas, qué cuchiflí metiste mal porque tenés. se te escucha como triple. Bueno, por acá me dicen, hola, ¿qué tal? Sí, yo estuve el otro día por los lados del Valle del Cauca y también le quiero contar que en Pereira se escucha mucho de esta música. No se sabe cómo ha llegado la influencia porque la verdad, las radios no la colocan. Bueno, es que ya sabe que en muchas ocasiones, sobre todo los muchachos, pues ellos andan con su playlist y como andan al son de lo que está sonando los demás, no, pero bueno. Del Spotify. ¿Será? Entonces, por eso, por eso es que le pagan a Gundogan, porque hay mucha gente de Spotify. El otro día salió un meme buenísimo que decía que el Barcelona habló con Haaland. Oiga, es que habló con Haaland, preguntó por el entorno de Haaland, por el jugador, y le contestaron, bien, gracias, él está bien de salud. Uh-huh. y que otro decía que no ha fichado, que porque le ofrecían solamente 5 años de Spotify Premium. A propósito, Barcelona tumbó el estadio, ¿no? Lo está arreglando. ¿De dónde sale la pasta? No lo sé. Pero mira que ellos van tumbar y seguir. No cierran del todo. No, Nicky, venga, Nicky, espere. Nicky, espere, Nicky, yo aquí hago un cortecillo porque la verdad es que, Nicky, si me metes la mano es muy bravo. Mate, que te estás retroalimentando por el otro lado. Es que vos como muchachos de ahora. Inquieto. Quédate quieto, hombre. No. Claro, ahora háblame. Muy profe, estoy quieto aquí. Sí, pero es que me estaba sacando el sonido por otro lado. Bueno, estos muchachos no están quietos. Pero ahí me oye bien, profe. Ahora sí, es que me tocó sacarte del otro lado. Es que ¿quién te dijo que te metieras la mano por allá, hombre? Bueno. No. Inventarse desde los... Oiga, inventarse desde los chinos. Dígame, ahora sí lo escucho bien. No, pero entonces usted sospecha de que por algún otro lado le están dando el otro dinero que le deberían dar. Yo no sé, yo a mí no me meto en cuentos raros. Yo solo estoy diciendo, yo solamente estoy diciendo que deberían de pedirle asesoramiento el Deportivo Cali al Barcelona, porque Cali pierde, está jugando lotería, hermano. Se fue a Chile en estos días a hacer un partido internacional y metieron 5, hermano. No, qué tristeza de equipo de Cali. Yo no me hago hablar del fútbol colombiano, que ese fútbol es muy malito. Es mi país, lo que profe, usted quiera, pero bueno. No, profe, vea, antes de que nos vayamos, estuve viendo el día jueves, estuve viendo la película Flash, profe. De estas del universo de DC Comics, profe. Ah, sí, que entre otras cosas me tocó decirle a una amiga que no era Flash Gordon. Le dije, ese es otro personaje. No, nada que ver con Flash Gordon. Flash Gordon era el bueno. Cuando en Queen dice, claro. Tun, tun, tun, tun, Flash, y dice, oh, Flash Gordon, claro, banda sonora de Queen, profe. Sí, señor, profe, no, estuvimos viendo ahí Flash el jueves pasado, un poco larga la película, casi como 2 horas, pero le cuento, profe, que no le ha ido muy bien en taquilla. A mí me gustó, estuvo chévere porque es consistente, pues, según la serie de televisión también, pues, digamos que mantiene, pues, algunos aspectos ahí de la serie de televisión. Para los que han visto la serie, pues digamos que mantiene ahí esa esencia. No le ha ido muy bien. No, pero es que en su segundo fin de semana, profe. Pero es que, Nicky, cuando el argumento sea que el tipo cambia el mundo, que porque no le convenía, argumentico medio pendejo. Profe, lo que pasa es que, bueno, es un momento ahí complicado ahí en la vida del hombre. Pero digamos que ahí lo importante, el detalle, es que pues solo alcanzó en 3 días 15.3 millones de dólares ha caído 73% de lo comparado con el fin de semana anterior y se situó en el puesto número 3 de la lista del fin de semana. O sea que casi que una caída igual a la de Morbius, otra de las que se lanzó también del universo de DC. Es que sabe que lo que pasa, también... Nicky, venga, lo que pasa es que están abusando ya porque a todo le están sacando película. Hay cosas que tienen saturando. Y es que las han sacado muy seguidas. Por eso saturan. Ahí es muy duro. Oiga, ¿sabe cuál es malísima? ¿Cuál, profe? A mí no me gustó ni 5. Yo me he visto toda la serie. Las tres películas que van. La de Yo Soy Groot. ¿Sabe quién dice así? ¿Cuál, profe? Yo soy Groot. No. ¿Cómo que no? No, profe. Guardianes de la Galaxia. Ay, no le fue bien. No, también estuvo regular el fin de semana anterior. Le fue muy mal en la taquilla, profe. Pero es que es malita, sí, ¿eh? No, le ha ido bien. No, es bien malita, bien flojita, muy flojita, demasiado flojita. Ay, profe. Sí, yo me la vi porque yo. Porque es que, ella tiene más argumento Wakanda Forever. Y eso es mucho. Ya. Que entre otras cosas también me decepcionó. Y que a usted no le gustó tampoco. Ah, muy duro, profe. No, ¿sabe cuál otro estrena? No me gustó? Pero ¿sabe cuál otro me gustó? Antes de que con el estreno y con el cierre. Tampoco me gustó la de el Avatar. ¿Cuál? Avatar. ¿El Avatar 2? Sí, no me gustó. Uy, profe, pero todos esos pocos años que han pasado y usted no le gustó. Pero ¿cómo hay que poco? No, Avatar 1, ya, no, la Avatar 2 no me gustó. Pero ¿cuáles años? Si apenas la pusieron este año. No, pero digo desde la primera hasta la segunda, un montón de años que pasaron. Sí, pero la segunda flojonga. No lo pudieron en... Ah, qué embarrada, profe. Y ese poco de plata que se gastó James Cameron produciendo eso, profe. ¿Usted no lo ha visto? No, mire que no. Me he visto la 1 por accidente, por ahí en televisión, pero realmente no sé. Yo leí el argumento y lo leí en inglés pues para que no haya problemas de traducción. Porque cuando en traducción te meten unas cañas bien bravas, ¿sí? El que hacía la traducción estaba que vendía eso. No me llamó la atención hasta que Disney no lo puso en su canal. Y me la vi y no. No le gustó. Tiene más fuerza, ¿sabe profe? ¿Quién? ¿Sabe quién tiene más fuerza? Aquaman. Sí, que esa le ha ido bien, profe. Profe, hablando de superhéroes, ya también se estrena la tercera temporada de Superman and Lois. Me las he visto todas yo, profe. Esta es una nueva Superman, pero esta es serie de televisión, ¿no? Y la están presentando en HBO. Y se estrena pues ya la tercera temporada de HBO. Obviamente en la televisión norteamericana ya vamos como por el capítulo 11, 12, me vi yo esta semana. Y ya se estrena pues entonces la tercera temporada en HBO, profe. Muy bien lograda, profe, la serie. Porque ¿cómo se llama? Yo le hablé un poquito el otro día. Se llama Superman y Lois. Se llama ya tercera temporada, profe. Es la serie. Pero unos efectos de unos efectos visuales muy, muy bien logrados, profe. Y le contaba usted yo que era lo que sucedía después de que Superman y Lois se casaban, tenían hijos, y le hablaba yo a usted el otro día de lo que sucede pues en tiempos modernos, 20 años después. Esa Lois es la que siempre conocimos como Luisa Lane, ¿no? Exacto. Sí, porque usted dice Superman and Lois, no piensa que es que ahora Superman anda con Luis. Y como estamos de moda... No. Superman y Lois Lane. Sí. Y profe, dígame. Y regresa al pueblo y se encuentra con su otra traga de toda la vida, con Lana Lang, que es muy guapa. Y bueno, y ahí se encuentra con su amiga y su traga maluca de nuevo. Muy, muy bien lograda la serie, profe. Que eso también creo yo, profe, que jode el tema de las películas de cine, porque antes los efectos visuales para televisión eran como diferentes para los del cine. Ahora están de igual a igual, profe, entonces también es muy complejo, ¿no? Ya. Señor. La gente poco está yendo a las salas de cine, profe. Está muy caro. 5 euros no es caro, profe. Bueno, no sé, yo hace mucho rato que no. A mí no, que no me gusta ir a. Bueno, lo que pasa es que yo soy. Lo que pasa es que yo soy socio del cine donde voy, entonces me hacen descuento. No, a mí lo que no me gusta es la traducción, que te obligan a una traducción y pierde sentido. Pero yo casi no voy aquí a cine. Bueno, señor, nos vamos. ¿Le queda algo? Porque... Profe, cuídese. No, es que escuche. No, ya. Escuche este pedacito. Escuche el pedacito, ya. Preventico. Dele play. Para que se vaya emocionando usted. Dele play. Pero te van a colgar todavía. No, aquí estoy. ¿Qué pasó? Ahí va. Dele play. What plaything can you offer me today? An obscure body in the SK system, your majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. Will you destroy this Earth? Later. I like to play with things a while. Before annihilation. Que quise dejarle ese pedacito de Flash Gordon de Queen. Qué diferencia, qué diferencia. Pero un segundito que lo escucho por allá como en la tercera dimensión. Ahora sí, qué diferencia, ¿no? Lo que le decía, profe, que épocas bonitas, pues, de los animados de los superhéroes animados de los 70s. Sí, no, pero independiente de eso, la banda musical, claro. Pero bueno, Freddie Mercury, un crack, profe. Sí, no, y ahí, crack, y Taylor crack. Con esa guitarra ahí, a 300 por hora, es bravo. Sí. Eso sí, para sí. Los que piensan que yo, solo, música, o sea, que yo solo hablo de salsa, eso se llama cultura musical. Yo tengo, hasta de Darío Gómez le hablo si quiere. Y voy a hablar del que escribió El Gordo Tiene el Poder, así llama la canción regiomontana que escuchamos ahora. El Gordo Tiene el Poder. Bueno, profe. Bueno, Nicky, que profe, descanse. Esta tarde, gracias, profe, esta tarde puntualito entonces, ¿no? ¿Esta tarde? Sí, usted no hace música por la tarde. Ah, digo, ¿no toca por la tarde? Sí, a las 16 horas, claro, ni más falta. Yo pensé que bueno, vamos, teníamos alguna reunión y no la tenía agendada. No, a las 16 estaré sintonizándolo. Bueno, señor, no se olvide adelantar todo para agosto en Valencia. Un abrazo, Nicky, mañana nos escuchamos. Chao, bueno, voy a quedarme con el pedacito que me cuida. Cuídese, profe. Chao, agur. Hágale, pues. Bueno. Bye.